queréis llamar de otro nombre es lo de menos, si alma, o genes, o la mente, o la energía, pero una cosa es cierta, yo no sé vosotros, pero yo me doy cuenta, y creo que vosotros también estáis igual, y esto lo he repetido muchas veces, que yo no he envejecido ni un segundo, ni una milésima de segundo. No he envejecido. Una cosa que no envejece es porque nunca ha nacido y nunca morirá. Es eterno. Ahora bien, cuando tengo las ideas claras, tengo que decir como Samuel: Señor, habla, que tu siervo oye. Estas son palabras que están en la Biblia. Dejemos ahora la Biblia. Señor, Maestro, Cristo, Buda, lo que queráis, tú que me has creado, ¿qué tengo que decir y hacer? Porque tú eres la luz, tú eres el camino, tú eres la verdad. Y cuando empiezo a entender todo esto, a crecer, a tener a esta continua comunión con el Padre que me ha creado, entonces me doy cuenta, ah, caramba, que no tengo necesidad de acudir a un sacerdote católico, a un pastor protestante, a un sacerdote mahometano, a un rabino. No tengo necesidad de acudir a un psicólogo, a un parapsicólogo. No tengo necesidad de acudir a un teólogo, a un filósofo, a un echador de cartas, a un tipo que vende cositas para... ¿Para qué? Si tienes al Cristo tú, no necesitas todo esto. Y si lo necesitas, si acudes a estos, es porque no tienes la luz del Cristo. No tienes a Dios. No estás en comunión con el que te ha creado. Y mientras no estés con él, o con ella, la naturaleza si queréis, mientras no estés tú en comunión con el Padre universal, perderás siempre, continuamente el tiempo. Y verás que millones y millones de seres humanos pierden el tiempo. Y después te darás cuenta de las injusticias humanas, y las guerras, y el hambre, y las enfermedades, y hasta te pondrás contra Dios porque hay terremotos, o hay maremotos, o lo que sea. Pero si ya tienes la luz de Dios, lo ves todo claro.